Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que dedicamos al mundo de la cultura, a la creación, escritores, literatos, músicos, cineastas. Y en el caso de hoy, pues alguien, una profesión que no ha estado visitándonos aquí en la revista de Radio Esperanza, que es el mundo de los guiones. Hoy tenemos a un guionista, además tenía ganas de entrevistarlo y además que es un mundo fantástico que con esto de la proliferación de las plataformas, pues cada vez vamos conociendo un poquito más. Y ya sin perder un instante, pues vamos a saludar al amigo que nos acompaña hoy, que no es otro que Luis Murillo Arias, que él es guionista. Ahora hablaremos con él. Luis, un verdadero placer. Te agradezco enormemente que hayas aceptado esta invitación. Y nada, bienvenido y nada, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, el placer es mío también. Muchas gracias. Pues nada, tenía ganas de entrevistar a un guionista y tú me has dado la oportunidad. Que tienes una carrera impresionante. Lo último que conocemos es tú eres el creador, guionista y también el productor ejecutivo de una serie que está funcionando muy bien que se llama Parod, entre otras cosas, ¿no? También, sí, bueno, de Parod soy creador, soy guionista, hay más guionistas, y también soy productor ejecutivo, hay más productores ejecutivos. Ahí está, pero sí. Es que la terminología muchas veces de los cargos que ves en los títulos de crédito, muchas veces no sé si se ajustan a la realidad de lo que son o están así un poco metidos con calzador. ¿Tú qué opinas? Bueno, es que no, lo que pasa que o sea, digamos el crédito de producción ejecutiva se puede obtener o puede ser productor ejecutivo gente que hace diversas funciones, digamos todo el mundo que ha hecho algo para que esa serie se lleve a cabo en este caso. Que ha aportado desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista pues de levantar el proyecto, de la financiación, de lo que es ya la producción pura y dura también. En fin. Entonces, si veis, bueno, si habéis visto algún capítulo de la serie que está en Amazon Prime España, también está en Paramount Plus en Latinoamérica y en Estados Unidos, pues hay varios productores ejecutivos. Pues yo firmo como uno de ellos. Exactamente. ¿Y cómo se te ocurrió la idea? Porque es una idea bastante bastante novedosa y que ha funcionado muy bien, porque yo he hablado con mucha gente que ha visto la serie y a todos les ha encantado. No ha habido nadie que me ha dicho, pues mira, floja, no, tal. Todos les ha encantado. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea, la serie, cómo se te ocurrió. Pues bueno, la idea surge a raíz de la derogación de la doctrina Parod, que fue en 2013. Sí. Bueno, pues salieron a la calle casi 100 terroristas, asesinos múltiples y violadores. Y fue una decisión del Tribunal de Estrasburgo que conmocionó a la opinión pública y generó un montón de polémica. Había una serie de gente que se manifestó porque estaba en contra de la derogación. Generalmente eran muchos familiares y gente relacionada con las víctimas. Entonces, bueno, pues a raíz de eso pensé que podría haber un justiciero o alguien que se dedicara a ir asesinando a las víctimas, haciéndoles pagar por lo que él creía que debía ser, que es que no habían pagado todavía por los crímenes que cometieron. Pero en cualquier caso, bueno, esto hay multitud de puntos de vista y de opiniones sobre aquella derogación y si debió o no debió ser. Pero desde el punto de vista de la ficción, pues generaba un conflicto muy potente. Exactamente. Y te costó mucho que convencer a los productores, los que tienen en su mano llevarla a cabo, ¿o fue sencillo? Bueno, fue un camino bastante largo, porque al principio Bueno, esta idea, digamos, la premisa se me ocurrió a mí, yo la comenté con mi padre, que también es guionista, y estuvimos trabajando en un argumento de un largometraje. Sí. Entonces, ese largometraje se lo enviamos a un laboratorio que se llama Madrid Crea Lab, seguí trabajando en él como largometraje, En un momento dado hubo interés de dos productoras, una de ellas bastante importante, que para hacer la peli, pero bueno, finalmente no aquello no cuajó, no la llevamos a cabo, y yo seguí moviendo el proyecto como largometraje, hasta que llega un momento en el que hay un productor que se lo presenta el proyecto y me dice, no, esto podría convertirse en una serie de televisión. Pero yo solo entraría si entrara Mediaset, porque él tenía un contacto en Mediaset. Sí. ¿Qué pasó? Que ese contacto en Mediaset, bueno, supuestamente era una amiga personal, y le comentó que no querían un thriller en ese momento. Entonces el productor se bajó del barco. Yeah. Entonces yo me quedé con la copla y lo convertimos en serie de televisión. Y a partir de ahí empezamos a moverlo, bueno, un proceso bastante largo en el que yo incluso llegué a hablar directamente con canales y plataformas, hasta que finalmente di con la productora Onza, que desde el principio creyeron mucho en el proyecto y se embarcaron. Pero bueno, hubo como más en el proceso, antes de empezar ya a mover el proyecto con la productora, con Onza, hubo pues un par de momentos en el que un guionista muy importante se iba a encargar del proyecto, pero finalmente se cayó, luego acabó entrando otro, se movió el proyecto por varias plataformas, parecía que no iba a salir, luego acabó entrando la que finalmente fue la coordinadora de guion, Pilar Nadal, y el proyecto acabó vendiéndose pues a es una coproducción entre Onza, Viacom y Televisión Española, con la participación de Amazon Prime en primera ventana de emisión, digamos. Entonces, fue un proceso, digamos, desde que surgió la idea hasta que se estrenó en mayo del 2021, pasaron más de 8 años. Claro. Ahora entiendo por qué escribiste un artículo de por qué tengo una foto de Nadal en mi despacho. Porque, claro, debes tener una paciencia, una mente, una psicología y un, no sé, una calma ante todas estas adversidades. Sí, ahí está. De hecho, hace 2 años hice un máster de producción ejecutiva de cine y series en la ECAM, la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Sí. Y me acuerdo que dijeron una frase que decía una guionista, Lola Salvador, una guionista veterana que trabajó con Pilar Miró. Sí. Dijo una frase que era: el cine es el negocio de la paciencia. Sí. Y es, bueno, y ahora mismo también se puede aplicar a las series. Sí, porque ahora casi tardan tanto las series como el cine. Sí. Y entonces eso, yo lo llegué a escribir un artículo a raíz de eso en el blog, que era el guión es el negocio de la paciencia. Porque realmente hace falta no derrumbarte con todas las derrotas o los momentos en que parece que se va a acabar todo y no hay salida. Un poco lo que decías de Nadal. O sea, sí, Nadal sí. Ha tenido varios momentos en que le han dado por retirado, por las lesiones, porque no iba a volver a jugar, y ha regresado y ha vuelto a ganar un Grand Slam, ha vuelto a ser número uno. Pues es un poco esto, o sea, es una montaña rusa. Y hay que ser resiliente y, sobre todo, perseverante y testarudo. ¿Y en algún momento has hecho un paralelismo entre, digamos, un partido de tenis y algún hecho que te ha ocurrido? Como, por ejemplo, decir, cuando te dicen un no rotundo que pensabas que esto iba a salir, pues mira, esto es un breakpoint en contra, por ejemplo, o un 30-15, un 15-40, tal. ¿Te lo has planteado así, haciendo una metáfora, no, o no has llegado hasta tanto? No, que no me lo he planteado, o sea, no he hecho un paralelismo tan exacto, tan pero minucioso. Eso es como también el deporte de élite, o sea, que tú sí. Puedes en algún momento estar arriba, pero al día siguiente estar abajo. Sí. Y en un momento dado puedes haber vendido una serie y que sea la más vista en Netflix, y a la serie siguiente que hagas, o te cueste mucho sacarla, o sea un fracaso. Ya. O sea, por ejemplo, Amenábar. Sí. Alejandro Amenábar. O sea, decimos que claro, para un guionista sin experiencia o que no tenga títulos de crédito en su IMDb o que es difícil sacar un proyecto, pero es que para Amenábar le costó años sacar la película de Lo que dure la guerra. Sí. Porque, bueno, por el tema que era, es un tema controvertido, la guerra civil, Franco, además desde un punto de vista bastante equidistante y vamos, que no se la compraban en ningún sitio, no quería entrar en ninguna televisión, y al final entró en Movistar de alguna manera, aunque si fuera un pacto tácito, sí, a cambio, o sea, de alguna manera, de que él hiciera luego una serie para Movistar, porque Amenábar ha dicho varias veces que no le gusta las series. Lo dijo él mismamente en Iberseries, en el evento en el que presentó La Fortuna, y dejó entrever que él siempre había sido de cine. Y no lo dijeron de una manera abierta, pero se dejaba entrever en que ese había sido el pacto. Ya. ¿Y qué te iba a decir? ¿Ahora mismo tienes entre manos algo, aparte de...? Por un lado, estamos a la espera de que se estrene Parod en Televisión Española, que todavía no lo ha hecho. Sí. Y eso también, y estamos preparando una segunda temporada, pero no seguro que se vaya a hacer. Y luego, pues tengo algunos proyectos que están algunos más avanzados que otros, pero que todavía no hay nada cerrado y no se puede contar nada, pero espero que próximamente se pueda saber algo. Perfecto. Esto que lo inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa, que tiene bastante éxito, y es la sección de cómo me lo monto para escribir. O sea, ¿tú tienes algún despacho? ¿Tienes algún software especial? Porque para guiones hay un montón de software. Hay algunos que dicen, no, yo está, y otros que dicen, es que yo no me puedo gastar. Pues mira, tienes el TXT, el bloc de notas, que se escribe de maravilla. Y no sé si tienes algún momento del día, o cuéntanos un poco cómo te lo montas, bueno, Luis. Bueno, yo cuando empecé a escribir, a trabajar de guionista, trabajaba en series como El Internado, como... ¿Sí? Luna, el misterio de Calenda, bueno, anteriormente otra que se llama Génesis en la mente del asesino. Sí. Cuando me tocaba escribir, yo vivía en el centro de Madrid y me iba a cafeterías. Sí. Iba por Malasaña, o sobre todo Malasaña, porque era donde vivía. Sí. O también alguna vez me iba a Lavapiés y me gustaba sentarme, tomarme un café y ahí con mi portátil escribir. Pero, bueno, ahora no vivo en Madrid, vivo en un pueblo al norte, a 40 kilómetros de Madrid, y sí que tengo mi propio despacho. Y tengo una estancia de la casa habilitada solamente para que sea mi despacho, y ahí es donde escribo, con un cuadro de Rafa Nadal encima del ordenador. Exactamente. ¿Y tienes algún momento del día favorito? Suelo escribir por la mañana, es cuando más lúcido estoy. Digamos, dedico la parte de mi trabajo que es más creativa, que es la de escribir, obviamente, lo suelo hacer por la mañana. Y por la tarde, pues lo dedico más a temas de gestiones, emails, solicitudes de reuniones. Tengo también una productora, pues a la gestión de la productora, y ese tipo de la web, tipo de cosas. Ahora hablaremos y luego, de eso. Sobre lo que comentabas del software, yo suelo escribir una época que tuve Final Draft, pero suelo escribir en otro software que se llama Fade In, que da la posibilidad de exportar en Final Draft, con lo cual sí. Puedo, cuando escribo guiones con alguien que tiene Final Draft, pues no hay problema y podemos fácilmente mandarnos los archivos y tal. Uh-huh. Y cuando escribo, que también escribo novela, lo hago con Word. Okay, sí. ¿Y no te ayudas con otro tipo de software? Porque últimamente están apareciendo, aparte del Final Draft, que tiene un montón de ayudas, que no es el TXT pelado, ¿te ayudas de otro tipo de software para organizarte por personajes, con las típicas tarjetitas de la trama? Bueno, es que estos softwares tienen eso, tienen todo. Mm. O sea, el Fade In y el Final Draft tienen la opción de los post-its, todo. Sí, yo lo hago todo ahí. No. Perfecto. Y luego también utilizo una aplicación súper avanzada, que es un cuaderno de notas en papel. Ya, sí. Pero... al final es que terminemos con eso. ¿Y tienes para mapas de tramas, para las tramas, ya cuando se complica la cosa, tienes pizarritas de estas con...? Sí, tengo una pizarra en mi despacho para... para hacer las escaletas y los mapas de tramas. Sí. ¿Y eso es de corcho, la clásica, la típica? O... no, es de las de rotulador. Pues nada, muy, muy, muy interesante. Y háblanos de la productora que tienes, porque hace ya unos años pues fundaste tu propia productora, Cochabamba, ¿no? Sí, Cochabamba Films. Bueno, la verdad que empezamos hace 2 años y pico y nos pilló la pandemia cuando parecía que estábamos haciendo más cosas. Yeah. Pero bueno, ahora tenemos un cortometraje que se va a estrenar en Málaga, en el Festival de Málaga, en la sección oficial de cortometraje documental que ha dirigido mi socio, Juanjo Rueda. ¿Sí? El anterior que dirigió él, que también es producido por... bueno, lo producimos, estuvo también, ganó un premio en Málaga y en Sevilla y también... bueno, fue candidato, entró en la candidatura para los Goya, aunque no estuvo en la shortlist. Y luego también hicimos otro cortometraje documental que dirigí yo. ¿Sí? Y bueno, estamos ahora en el momento de mover proyectos. ¿Sí? Para hacer algo más significativo, pues tanto de ficción como de no ficción. ¿Sí? ¿Y cómo te sientes más a gusto escribiendo que, digamos, una sinopsis, el guión, digamos, propiamente dicho, la escaleta, el mapa de tramas? ¿Cuál es lo que más te gusta? Lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta generalmente es... o sea, porque yo pienso que alguien... o sea, que el proceso de escritura no empieza cuando tú te pones delante del ordenador y empiezas a teclear, sino que empieza en el mismo momento en que empiezas a pensar. Y yo paso mucho tiempo pensando antes de ponerme a escribir la primera letra. Suelo pensar cuando me voy aquí donde vivo, me voy a caminar por el bosque, o cuando voy en moto, pienso un montón. Soy súper creativo cuando voy en moto, y de alguna manera cuando me voy a poner a escribir ya he pensado mucho y he estructurado muchas cosas en mi cabeza. Y creo que esa es la fase que más me gusta. ¿Y escribes teniéndolo todo estructurado o también dejas alguna parte a la evolución, digamos, de los propios personajes o de la propia historia? Yo escribo, o sea, yo pienso que hay que hacer una escaleta y que tienes que tener claro hacia dónde vas y que tienes que conocer el final antes de empezar a escribir. Pienso que hay que hacer todos los cambios necesarios que sean en la escaleta antes de ponerte ya a escribir, y eso pasa con las novelas y con los guiones. Tienes que saber hacia dónde vas. Eso no quita que por el camino surjan cambios y las cosas evolucionen y de repente te des cuenta que una cosa puede terminar mejor de otra manera. Pero lo que no concibo y no entiendo cómo hay gente que dice que lo hace, es ponerse a escribir sin haber pensado antes por toda la estructura. Sin haber pensado antes en toda la estructura y en hacia dónde vas. O sea, simplemente ponerse a escribir y a ver por dónde te da el aire. Yo eso no lo entiendo. Pues yo me he encontrado gente que escribe, que se lo monta así, bastante anárquico, pero bueno, cada uno tiene su forma de escribir. ¿Y qué te iba a decir? Que se me ha ido el santo al cielo la pregunta que tenía, la tenía aquí apuntada, pero ahora no, porque yo tengo las preguntas y empiezo a emborronar donde he escrito las preguntas y ahora pues ya no se me ocurría. ¿Qué te iba a decir? Bueno, mientras me acuerde. Pues hablamos de otra faceta muy interesante que además como te descubrí yo, después ya me fui interesando y digo, pues mira, este hombre hace esto, lo otro, lo demás allá y tal, que es la página o digamos la plataforma Creamundi, que es como un mundo inmenso para guionistas. Si por ejemplo nos estás escuchando y quieres introducirte en el mundo del guión, pues Creamundi, allí te va a facilitar las cosas porque tienes cursos, consejos, convocatorias, tienes prácticamente todo. Y a mí personalmente, pues mira, antes de no conocer a Luis, pues me ha ayudado muchísimo. Luis, cuéntanos cómo te surge lo de crear esta plataforma. ¿Y cómo está funcionando ahora mismo? Porque me cuenta un pajarito que está funcionando muy bien, muy bien. Pues bueno, la plataforma que está haciendo un blog llevo con ella, digamos, pues va a ser 10 años ya, 10 Sí. años. Esto surge a raíz de que yo trabajaba en Globomedia como guionista, Sí. incluso tenía un contrato indefinido, algo como muy complicado para un guionista, Sí. pero en aquella época surgió, ahí estuve 5 años. Y con la crisis anterior, ya estamos, bueno, ya hace tres crisis, porque ahora vamos a tener la crisis Pues de la sí. guerra de Ucrania, antes Sí. la del COVID y antes la de crisis de 2008, Sí. de las burbujas y de las hipotecas, pues una criba llegó, digamos, a la televisión y a las productoras. La crisis llegó sobre todo en 2012. Sí. Entonces ahí en Globomedia hubo una criba y yo salí de Globomedia. Pues a raíz de eso, aparte de que me puse a escribir y a desarrollar proyectos, pues me puse a escribir un blog sobre guión. Por un lado, porque me parecía que, porque yo aprendía mucho haciéndolo, y por otro, porque también me daba visibilidad, ¿no? Sí. Entonces, un poco como marca personal y tal. Y bueno, pues fue creciendo, la verdad que ha ido creciendo en tráfico también. Y ahora es una plataforma en la que un guionista puede encontrar cursos, también puede, digamos, contratar consultorías para análisis de largometrajes, análisis de proyectos de series de televisión o consultorías online de una sesión de 45 minutos para que cualquier persona pueda consultar cualquier duda sobre guión, tanto de teoría del guión como, por ejemplo, cómo mover un proyecto o cómo saber por dónde moverlo. Y luego Exacto. también tiene un servicio de convocatorias, de aviso de convocatorias, que funcionó muy bien durante muchos años y a mí me lleva bastante trabajo, y que desde hace menos de un año es un servicio de pago. Pero merece la pena, ¿eh? O sea, es un servicio que es una maravilla, no cuesta demasiado y estás allí pues con todas las convocatorias, que además te lo montas muy bien, es un servicio muy currado y yo creo que es un servicio espectacular, de verdad. Y bueno, porque es una de las maneras de empezar también en la industria, son las convocatorias. Porque de alguna manera, bueno, a ver, hay convocatorias tanto para guionistas como para escritores como para productores. Es una manera de entrar en la industria y de sacar adelante proyectos y de darte visibilidad. Lo mismo que lo es escribir un blog, o lo mismo que, y otra manera, por supuesto, es ir a productoras a mover el proyecto. Yo hablé con varios conocidos y le dije que iba a entrevistar a un guionista y me dijeron, pregúntale si un guionista tiene que tener alguna cualidad especial para dedicarte a esto o cualquiera lo puede hacer. Y te traslado la pregunta, Luis. Bueno, yo creo que hace falta, por un lado, ser muy observador de la realidad e intentar que la realidad te inspire en cada momento para sacar historias, que no quieres, no quiere decir que sean todas historias de la realidad, pero que al final las ideas de ciencia ficción o de fantástico también vienen de la realidad, de algún momento de la realidad donde tú ves algo que te llama la atención y puedes hacer. Creo que hay que ser perseverante, como hemos dicho antes, si realmente es tu sueño. Obviamente hay que tener imaginación, pero yo creo que hay que tener más de perseverancia que de imaginación y más de oficio que de inspiración. Exactamente, y estar formándote continuamente. Eso también. Y te iba a decir, por tu periplo como guionista, esa frase manida de la realidad supera la ficción, ¿cómo la ves ahora? ¿La ves más cercana a la realidad o más lejana? Bueno, ahora la verdad que con todo lo que estamos viviendo los últimos años, entre una pandemia mundial y estar a punto de un ataque nuclear, pues claramente la realidad es toda la ficción, porque de hecho había un vídeo que circulaba por internet cuando comenzó la pandemia, o sea, bueno, cuando ya habían pasado los 3 meses aquellos del confinamiento y tal, que era de un chico que un guionista que era un meme de estos, un vídeo de gracioso, pero que era de un guionista que iba a Netflix a venderles en diciembre de 2019 una serie sobre que había una pandemia mundial, que todo el mundo estaba encerrado en sus casas durante 3 meses, que todo el mundo se ponía a aplaudir a las 8 de la tarde desde las terrazas y se ponían a cantar Resistiré del dúo dinámico. Y claro, los de Netflix le mandaban a la mierda, decían que eso no era creíble, ¿no? Entonces, y eso me ha pasado muchas veces. Yo he visto historias que eran reales, he ido a llevarlas las he hecho, digamos, he hecho un pequeño dossier de alguna historia así, la he llevado a una plataforma o a una productora y me han dicho, no, esto no es creíble. Pues que esto es verdad. Pues sí, o sea, claramente sí. Y ya no, dejemos de desafiar a esta frase porque nos puede traer demasiadas malas noticias en el futuro. Es que al paso que vamos, ya lo siguiente tiene que ser ya extraterrestres, o porque a ese nivel tiene que ser lo más sorprendente, porque ya lo hemos pasado prácticamente todo, ¿verdad, Luis? Pero bueno. Pues qué te iba a decir. Si nos estás escuchando, tienes todos los enlaces en el post con la grabación que subiremos en radioesperantia.com, pero para que lo sepas, si nos estás escuchando ahora mismo, es creamundi.es. Ahí te entras en la plataforma, tienes un montón de servicios, un montón de recursos, un montón de convocatorias, y además yo doy fe que te va a ayudar muchísimo para un poco no perderte en este proceloso mundo de los guiones, las plataformas, las televisiones, los canales, etcétera, etcétera. Pues qué te digo, Luis, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio, este tiempo en radioesperantia.com. Y si te parece, pues mira, como ya hemos hecho el primer contacto, cuando vayas haciendo alguna cosita próximamente, si quieres te llamamos otra vez y mantenemos una charlita, si te parece, ¿de acuerdo? Ojalá sea así, porque significará que siguen saliendo cosas. Seguro que sí, hay que confiar. Pues Luis, bueno, Murillo Arias, muchísimas gracias y hasta la próxima, ¿de acuerdo? Gracias. Y nosotros ponemos el punto final a la revista de Radio Esperantia y ya sabes, ahí lo tienes todo, radioesperantia.com, tienes los podcasts, tienes este programa concretamente y todos los enlaces a la productora de Luis, a la plataforma de Creamundi, etcétera, etcétera, para que no te pierdas. Incluso pues tienes un poco para que conozcas todo lo que ha hecho él. Recibí el cordial saludo de Franco Tarsavedra desde la realización y presentación y hasta la próxima. Nada, muchísimas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.